a la calle por no verte. Y vuelvo como siempre a equivocarme. Estoy desesperado por no olvidarte. Estoy desvalijado por mi suerte. Y miro a todas las nubes de reojo. Tropiezo en cada esquina con la gente. Me levanto y no me jodas de repente. Me aniquilas y me esquivas con los ojos. Me escondo en las sombras que me deja el sol. Me refugio en mi adentro pa' mí. Escupo tu nombre, ya sabía que yo no estaba hecho pa' ti. Me paso la hora mirando el reloj. Y no sé si pasa, no vuelven a mí. Por más que me esfuerzo, no encuentro un colchón que me deje dormir. Estoy harto de engañarme. No quiero saber nada más de ti. Recorro las calles pensando en buscarte. ¿Qué coño te pasa? No pasa por casa. Me tomas al WhatsApp. Ya no piensas en mí. En mí. Recuerdo aquellas noches de verano. De besos y posturas indecentes. No te acuerdas de esas noches tan calientes. Que nos pasamos metiéndonos manos. Y ahora soy basura en los portales. Me he vuelto solitario y reticente. Cuando bebo te desnudo con la mente. Cuando bebo me echan de todos los bares. Y no me acostumbro, pongo mi zapato. Recojo las sobras, salgo por ahí. No me sirve la droga, pedreo tu balcón. Atrévete a salir. Me acuerdo de la Virgen y me cago en Dios. Ya no sé qué hacer pa' olvidarme de ti. He pensado en fabricar un nuevo corazón. Siempre tarde. Estoy colgado en este mar de mí. Perdí una pala intentando encontrarte. Le arranco la braga, le muerdo en la nalga. A esta guarrada me recuerda a ti. A ti. Derrotado por ti. Derrotado por ti. Cabreo todos los días, pensando en tus braguitas por el suelo. Aunque me excite y me masturbe, no hay consuelo. Ni saliva ni gemidos de alegría. Decido ser coherente aunque esté loco. Te invito a mis caricias y suspiros. Si no vienes pa' quedarte, yo me piro. Me da igual ya lo que hacer, que no te toco. Pensando en tus gestos me sorprendí. Pensando en tu boca y tu forma de hablar. Pensando en que gané aquel día que te perdí. Pensando en pensar que quiero una esquina pa' irte a esperar. Y a tu cuerpo asustado por mi mal perder. Te quiero odiar pero ni a mi pesar. Te quiero querer. El insomnio es buen amante. La fatiga me hace confundir. Te quiero dormirme pa' poder soñarte. Cuando estabas triste y así me dijiste por favor resiste.